Luego de una larga lucha de los integrantes de la agricultura familiar, finalmente se reglamentó la ley de reparación histórica para la agricultura familiar y ya fue publicada en el boletín oficial. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con José Luis Castillo, integrante de ACINA, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Hola José Luis, bienvenido, Flavia Campeis de Farco, lo saluda. Buen día a vos, Flavia, a todos los que están prendidos a la radio a esta hora. Y bueno, justamente estamos arrancando este nuevo 2015, retomando las actividades con las reuniones y las capacitaciones. Y sí, justamente estos días nos enteramos, justamente vimos que el boletín se empieza a hacer oficial la ley, ¿no? Bien, ¿cuál es el recibimiento que tuvo esto por parte de quienes integran la Asamblea Campesina y de quienes participan de la agricultura familiar? No, yo creo que, a ver, bueno, porque si bien hemos pasado todo diciembre, primero frente a Estado y después entre los senadores, si bien nos hemos quedado conforme del todo, porque nosotros queríamos la ley con presupuesto, pero bueno, perdimos esa parte, pero bueno. No paramos, pues seguimos trabajando. Salió muy bien la noticia de que salga en el boletín oficial, porque nosotros de todo el año pasado le hemos puesto el cuerpo a la ley, todo el año pasado le hemos puesto el cuerpo, primero en diputados, después en senadores, seguimos todo momento, siempre presionando, porque nosotros siempre quisimos una ley con el presupuesto incluido, no que tengamos que hacer el esfuerzo de poner la reglamentación como se está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso, el día 5 estuvimos aportando, después tuvimos hace 2 semanas otra vez con el propio ministro de Agricultura y permanentemente con el compañero Pérsico discutiendo lo más fino, a ver cómo se va a ejecutar esos 1.500 millones de pesos, si va a ser 2 etapas, 3 etapas, qué proyecto vamos a financiar, y no, que no nos olvidemos del fortalecimiento de las organizaciones, para ir mejorando los cuadros organizativos y de formación. Así que para nosotros no deja de ser importante, y más, esta noticia, como vos decís, si sale en el boletín, va teniendo más color, vamos a vencer y vamos avanzando. Yo creo que justamente estamos trabajando para esa presentación, que va a ser el día 25 de febrero, a las 6 de la tarde en Casa Rosada, donde vamos a estar con la compañera presidenta, terminando de darle la forma a la ley, y seguramente la semana que viene de vuelta estamos con Emilio para ver cómo ejecutamos. El 25 de febrero va a ser la presentación oficial en la Casa de Gobierno. En Casa Rosada con la Presidenta de la República. O sea que eso también nosotros, sin ser acahuete, para nosotros es muy interesante. Imagínate, de ser campesino, de armarte una ley, discutir una ley, empujar para la aprobación, está en la discusión cómo va a ser la ejecución, que te reconozca el 5 de... que ya estuvimos en Casa Rosada discutiendo esto con el jefe de gabinete, y que hacemos la presentación con la Presidenta de la República, que empieza ahora el reconocimiento y la inclusión que buscamos los agricultores familiares justamente en estas nuevas políticas, ¿no? José Luis, ¿están de acuerdo con el presupuesto de 1.500 millones de pesos? Sí, nosotros siempre queríamos 2.000 millones de pesos, pero imagínate, no nos olvidemos que venimos años anterior de ejecutar al compañero Emilio Percy con la Secretaría más de 100, 150 millones de pesos, y ahora tener 1.500 es un logro, ¿no? Pero siempre decíamos que era 2.000 lo que por ahí necesitamos para llegar a las 300.000 explotaciones que hay más o menos en Argentina, que estamos sosteniendo y rehabilitando la agricultura familiar. Pero bueno, este año también se verá si nos alcanza o no nos alcanza. Bueno, trataremos de ejecutar de la mejor forma estos 1.500. Y eso también va a servir para ver cuántas deudas nos quedan, o sea, que cuántos compañeros quedan sin recibir y qué política está sin recibir. O sea, que nosotros no solamente queremos que nos chupe todo ese monto la producción y la comercialización, también queremos avanzar con el saneamiento de tierra y, como te dije antes, el fortalecimiento de las organizaciones, porque todo esto logro que hoy podemos estar difundiendo a través de tu medio es el producto de estos últimos 20 años de las organizaciones campesinas. Y no solamente hacemos trabajando, también en algún momento a la hora de la noche tenemos que discutir políticas públicas, ¿no? Y discutir una ley con presupuesto en Argentina, donde venimos de tener otro tipo de agricultura, donde tenemos fuertemente el capitalismo, o sea que me parece que es un logro y sí, por eso estamos más que contentos con los avances que vamos dando en la ley. Muchas veces se critica, en cierto sentido, el modelo agroexportador. ¿Ustedes piensan que se valore a la agricultura familiar de esta manera, con la reglamentación ya al día de hoy de una ley, es importante y marca el modelo del país? No, seguramente que venimos todavía en desventaja, venimos perdiendo todavía, porque no nos olvidemos que la mayoría de la tierra está para el agronegocio. Y esto te digo con facultad porque yo justamente soy uno de los que estoy sentado en la mesa de diálogo donde estamos. Te digo justamente que todavía venimos en desventaja, porque no nos olvidemos que la mayoría de la tierra argentina se hace agronegocio, soja o monocultivo. O sea que si yo te digo, imagínate que te estoy diciendo que tenemos apenas 300.000 explotaciones con toda la tierra que tiene Argentina, estamos todavía perdiendo. Pero que tengamos una ley, que tengamos presupuesto, que la ley hable de un banco de tierra, que hable de educación campesina, que hable de biodiversidad, me parece que es más que importante. ¿Cómo se viene el trabajo para el 2015 de los agricultores familiares, ya con la alegría de que arranca de esta manera con la ley? ¿Qué se prevé? Y es activo. No tenemos mucho tiempo para festejar lo ganado, porque hay que activar. Hay que poner ya sé número fino para cómo ejecutar esos 1.500 millones de pesos, que nadie quede afuera, que llegue de la mejor forma posible, porque si no seguramente los que no nos quieren del todo van a estar diciendo, y para esto querían plata estos locos de mierda, ¿viste? O sea que eso es uno, y lo otro es que nos queremos real y una necesidad que tenemos, y bueno, para eso justamente en esta semana Asamblea Campesina Indígena está haciendo una mesa chica en Chaco, donde justamente vamos a ordenar un poco la agenda y empezar a trabajar en la ejecución de ese presupuesto y que no queden cosas fuera como el tema de la tierra, la educación. Solamente lo productivo y lo comercial. Bien, José Luis, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. No, por favor, gracias por el espacio y estamos a disposición para cualquier cosita que sea necesario. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Estábamos hablando con José Luis Castillo de ACINA, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Fue reglamentada la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar.